temno. Son trill y me da guisa, capito la nota en la piedra. Se come en vivo a cualquiera que se le trepe la chulería. Cantecito, sonoraste el miedo con tu locura, pero no te respetan, papi, como al jodedor de altura. Cantecito, pasaste el límite. Un sapo no puede mear en tierra de príncipes. En la guerra tú te participé. Le metiste mucho voltaje al dedo índice. Ahora por tu cabeza hay una subasta. Están ofreciendo cash, cash, kilo y libreta de baby rasta. Caliente pa'l pecho como el ron añejo. Mueres como un valiente o vives como un pendejo. Y como está la cosa, cualquier hijo del vecino. Te almuerza bien fácil como Pepo, algún arroz chino. Se vuela la sex, se vive la movie like quiero. Con arcángel que salve del fuego de la ghetto. Talento de barrio. Once again, el jefe.